miércoles, de modo que es hora de hacer nuestra lectura semanal de la instrucción, redención y sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la liturgia, documento emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En esta ocasión revisaremos la sección que habla acerca de abusos litúrgicos y también de sus remedios. Este es el capítulo 8 de la instrucción, que comienza diciendo así: los remedios. Cuando se comete un abuso en la celebración de la liturgia, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Ha escrito Santo Tomás: incurre en el vicio de la falsedad quien de parte de la Iglesia ofrece el culto a Dios contrariamente a la forma establecida por la autoridad divina de la Iglesia y su costumbre. Para que se dé una solución a este tipo de abusos, lo que más urge es la formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, pastores y fieles. De modo que la fe y la disciplina de la Iglesia, en lo que se refiere a la Sagrada Liturgia, sean presentadas y comprendidas rectamente. Sin embargo, donde los abusos persistan, debe procederse en la tutela del patrimonio espiritual y de los derechos de la Iglesia conforme a las normas del derecho, recurriendo a todos los medios legítimos. Entre los diversos abusos, hay algunos que constituyen objetivamente los graviora delicta, es decir, los actos graves, y también otros que con no menos atención hay que evitar y corregir. Teniendo presente todo lo que se ha tratado, especialmente en el capítulo 1 de esta instrucción, conviene prestar atención a cuanto sigue. 1. Graviora delicta. Los graviora delicta contra la santidad del Santísimo Sacramento y sacrificio de la Eucaristía y los sacramentos son tratados según las normas sobre los graviora delicta reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto es: a. Sustraer o retener con fines sacrílegos o arrojar las especies consagradas. B. Atentar la realización de la liturgia del sacrificio eucarístico o su simulación. C. Con celebración prohibida del sacrificio eucarístico, juntamente con ministros de comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica ni reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal. D. Consagración con fin sacrílego de una materia sin la otra en la celebración eucarística, o también de ambas fuera de la celebración eucarística. 2. Los actos graves. Aunque el juicio sobre la gravedad de los actos se hace conforme a la doctrina común de la Iglesia y las normas por ella establecidas, como actos graves se consideran siempre objetivamente los que ponen en peligro la validez y dignidad de la Santísima Eucaristía. Otros abusos. Además, aquellas acciones contra lo que se trata en otros lugares de esta instrucción o en las normas establecidas por el derecho no se deben considerar de poca importancia, sino incluirse entre los otros abusos a evitar y corregir con solicitud. Como es evidente, lo que se expone en esta instrucción no recoge todas las violaciones contra la Iglesia y su disciplina, que en los cánones, en las leyes litúrgicas y en otras normas de la Iglesia han sido definidas por la enseñanza del magisterio y la sana tradición. Cuando algo se ha realizado mal, corríjase conforme a las normas del derecho. 4. El obispo diocesano. El obispo diocesano, por ser dispensador principal de los misterios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están encomendados crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos y conozcan y vivan el misterio pascual. A este corresponde, dentro de los límites de su competencia, dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica. Dado que tiene obligación de defender la unidad de la Iglesia universal, el obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia y, por tanto, exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas. Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los santos. Por tanto, cuantas veces el ordinario, sea de lugar, sea de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica, tenga noticia, al menos probable, de un delito o abuso que se refiere a la Santísima Eucaristía, infórmese prudentemente por sí o por otro clérigo idóneo de los hechos, las circunstancias y de la culpabilidad. Los delitos contra la fe y también los graviora delicta cometidos en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos sean comunicados sin demora a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual examina y, en caso necesario, procede a declarar o imponer sanciones canónicas a tenor del derecho, tanto común como propio. De otro modo, el ordinario proceda conforme a la norma de los sagrados cánones, aplicando cuando sea necesario penas canónicas y recordando de modo especial lo establecido en el canon 1326. Si se trata de hechos graves, hágase saber a la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. La sede apostólica. Cuantas veces la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos tenga noticia, al menos probable, de un delito o abuso que se refiere a la Santísima Eucaristía, se lo hará saber al ordinario para que investigue el hecho. Cuando resulte un hecho grave, el ordinario envíe cuanto antes a este dicasterio un ejemplar de las actas de la investigación realizada y, cuando sea el caso, de la pena impuesta. En los casos de mayor dificultad, el ordinario, por el bien de la Iglesia universal, de cuya solicitud participa por razón de la misma ordenación, antes de tratar la cuestión, no omita solicitar el parecer de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Por su parte, esta Congregación, en vigor de las facultades concedidas por el Romano Pontífice, ayuda al ordinario según el caso, concediendo las dispensas necesarias o comunicando instrucciones y prescripciones, las cuales deben seguirse con diligencia. Quejas por abusos en materia litúrgica. De forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto, por tanto, es una tarea gravísima para todos y cada uno. Y excluida toda aceptación de personas, todos están obligados a cumplir esta labor. Cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, sea fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho, o ante la sede apostólica en virtud del primado del Romano Pontífice. Conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano. Pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. Este capítulo octavo de la Redemptionis Sacramentum nos deja clarísimo la importancia de salvaguardar la liturgia, nos deja clarísima la gravedad de los abusos litúrgicos y nos deja clarísima la obligación que tenemos todos de proteger la liturgia, en especial la Santísima Eucaristía, de impedir los abusos litúrgicos y de denunciarlos ante el obispo, incluso si es necesario, ante el Papa. Y como vemos aquí, la responsabilidad más fuerte de salvaguardar la liturgia corresponde a los obispos. Con el favor de Dios, el próximo miércoles daremos conclusión a la lectura de esta instrucción Redemptionis Sacramentum. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.